amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio cada martes. Pues sí, buenas noches a todo el mundo. Ando como medio distraída con los invitadas. O René, deberías empezar por presentar a las claro celebridades que nos acompañan. Ahora, hoy, como hace un año, bueno, casi un año, nos vuelve a acompañar Luigi Hodge, o como decía el buen coyote, el señor Stroke. Bueno, bueno, buenas noches, aquí estamos, bandita. 13 de octubre, ya no se olvida, ¿ah? Y acá traigo una propuesta de la Migraña Producciones. A ver, que se presente, por favor. Sí, yo soy el MC Finner. Aquí represento a la Migraña, vengo con el Hush. Acá el programa de nuestros compitas. Un saludo. Perfecto, perfecto. Pues vamos a hablar más de sus proyectos y todo lo que quieran más adelante. Y hoy es martes 13. Martes 13, sí. Se cree que es un poco una fecha un poco extraña para hacer algunas cosas, ¿no? Hay bastantes supersticiones. Bueno, es que normalmente está la frase popular que el martes no te cases ni te embarques. El martes 13, ¿no? Martes. ¿El martes? Sí, martes. Ay, pues ¿no voy a casar el martes para que se te quite? Ah, bueno, está bien. ¿Pero qué te parece si nos vamos a rock and roll para que organizar? Sí, para ver cómo va. Que va. Pues vamos a empezar con algunas rolas que los invitadazos nos hicieron favor de traer, ¿no? No veo por qué no. Entonces, pues ¿qué se les antoja escuchar para abrir el programa? Pues para abrir el programa sería la de Oye, abre tus ojos. Perfecto, para abrir animosamente. Para que abran bien animosos y guapachosos la semana. Bueno, el segundo día de la semana. Claro, claro. Esto es la Sonora Dinamita con Oye, abre tus ojos. Mira hacia en Surf Sex and Roll Radio. Por la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Que no, está sabrosa, no, espera, y guapachosa. Espera, espera. Y a es ver, que acuérdate. Cierto, cierto. Ya le hicimos mal, la próxima no sale bien. Exacto. Me hacen bolas. Ay, palotra, ¿cuándo la sacas? Sí, perdón, my mistake. Pero dilo al final, que es lo mismo que al revés. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Yeah. Arriba. hay éxitos, solo buenas rolas. Estamos de vuelta, escuchamos a los fabulosos Cadillacs con La Vida y antes a la Sonora Dinamita con Oye, en esto que sigue siendo Soul Sex and Roll Radio. Un bloque guapachoso, animoso, presidido por nuestros queridos invitados, ¿no? Así es, ellos escogieron la primera rola y pues también les quiero recordar una noticia muy importante. Hoy es martes 13. Sí, bueno, ya casi ya no es martes 13, ¿no? Ya casi sobrevivimos al martes 13, pero sí, evidentemente es martes 13. Tres cuartos de martes 13. Exacto. Y dicen aquí los invitados que martes 13 no se olvida, que ya van a ser una institución de su octubre, venir a visitar aquí el estudio A del programa Surf Sex and Roll. Así es. Sí, ¿no? Y siempre van a ser bienvenidos. Por y, supuesto. Aunque sea el martes 13, que ¿de dónde vendrá eso del martes 13? Porque el martes 13 se celebra, según un artículo que acabamos de encontrar, en toda Latinoamérica, España y Grecia. Compartimos algo con los griegos, ¿no? Pues compartimos muchas cosas con los griegos, ¿no? Pero ¿cómo qué? Pues los griegos sí nos heredaron bastante de nuestro lenguaje, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Hay muchas palabras que uno puede detectar fácilmente que tienen origen griego, ¿no? Bueno, ¿no te acuerdas cuando ibas en primaria que te decían geografía, que viene de todo eso pues es griego? Pues así sí tenemos muchos elementos griegos, ¿no? Pero además parece que en Grecia, más que en Grecia, en Roma, ajá, martes era el día dedicado a Marte, y Marte era el dios de la guerra, que era un dios bastante agresivo, ¿no? Y malvibroso y todo lo demás. Y aparte les tenía bueno, le tenía envidia a Zeus. No le tenía envidia a Zeus, pero él era el que siempre estaba generando ahí los problemas, ¿no? Entonces era un dios de conflicto, entonces no era Zeus, ese sería el romano. Si era griego, entonces Júpiter. Era Júpiter, que es el del jueves, ¿no? Exacto. Bueno, la cosa es que los latinos le tenían bastante respeto al martes, porque se les hacía un día propicio para la violencia, ¿no? Ok. ¿Y qué más? Sí, no. Okay. Te quedaste perplejo. ¿Qué nos pasa? Hace rato estábamos como muy prendidos en la charla. Me quedé perplejo porque pues es que el viernes 13 es nomás de pura superstición. Superstición, exacto. El buen Jorge. Es que como tú no eres supersticioso. Exacto. Por eso no uso mucho la palabra superstición, pero pues pasó un martes 13 y ya la gente como que le vale gorro. Hay cosas más miedosas. Oye, pero además creo que el importante, bien dijo. El 13 es un número que a la gente le produce, o dicen que es de buena suerte, dicen que es de mala suerte, ¿no? Pero no, tiene mala fama. El 7, ¿no? El 3, el 7 son números cabalísticos. Sí, claro, que tienen ahí algunos significados escondidos. Bueno, aquí en la nota que tenemos. Como el 666 también. Y como 999 ahora, ¿no? Ajá. Con Lucerito en el teletón y también ahora que secuestran los aviones, también. Exacto. El 999, ¿no? Ya estamos rodeados de números malignos, René, ¿qué pasa? El 23 también hay una película. ¿Cuál? El número 23, claro, también otras fechas. Ya que estamos hablando de números y fechas y supersticiones, pues el calendario maya en el 2012. Ah, que dicen que va a cambiar el mundo, ¿no? Que ya Dios le va a jalar al water. Es el fin de una era. Y pues, uno no sabe, a lo mejor eso nomás, en vez de que el cielo sea azul, va a ser rosa. Sí, quién sabe qué cambios pueda haber, ¿no? Va a pasar. O sea, el fin de una era no necesariamente es el fin del mundo. Hay un episodio de 32 minutos muy bueno que llega un profeta y dice, se va a acabar el mundo, y se va a acabar el mundo. Y todos están súper frisqueados. Ajá. Y dicen, no, ya se va a acabar el mundo, y bla, bla, bla. Y hacen el último programa y se despiden y tal, y hacen las notas del último día del mundo. Y cuando ya va a terminar el programa, dicen, ya, en este momento se va a acabar el mundo. Y no pasa nada, ¿no? Y entonces de repente el profeta le dicen, ay, es un charlatán. Y dice, no, lo que pasa es que se acabó el mundo, pero en ese mismo instante apareció un mundo nuevo completamente igual. Entonces a lo mejor es eso, es el fin de una era, pero no va a pasar nada. Igual como no nos vamos a dar cuenta. Claro. En el 2000 también decían que se acababa. Y no, claro, el problema también de todas esas teorías del fin del mundo es qué uso horario usas. Porque si el mundo se va a acabar, se debe haber quemado primero por Japón, ¿no? Porque ya amanece primero. Sí, empiecen por los australianos. Saludos. Empiecen en Hawái. No, el primer lugar donde amanece es en Hawái, me parece. No, Nueva Zelanda, ¿no? Siempre que es el año nuevo, yo me acuerdo que pasa. Que sea del otro lado para que sí, que empiece para allá, porque tenemos tiempo de correr. Es que eso es a lo que voy. Mucha gente, todavía seguía nervioso, y me acuerdo el 31 de 1999. Sí, que, ¿cómo no? Decían, ay, que a las 12 de la noche. Oye, ya fueron las 12 de la noche en Japón. Ya se hubiera acabado el mundo. Hay que echar un telefonazo a Godzilla. En el 2012 si le hablamos a Godzilla. ¿Qué hubo, Godzilla? ¿Cómo está la onda por allá? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Se acabó el mundo? Deberíamos preguntarle hoy a Godzilla eso. Si el mundo se va a acabar. Y si un día más de querer te tienes que apresurar. Exacto. Y también tenemos otra nota, pues ya conmemorando. Bueno, antes que nada, vamos a mandarles saludos al tío monje Shaolin 4x4 Punk Grinch. ¿Pero de parte de? De parte del DJ Julius. Sí, unos nicks ahí medio extraños que tienen una identidad secreta. Pero pues saludos a ambos y qué chido que nos escuchan. Exacto, y ahora queremos irnos hasta el lejano y exótico país de Francia. Bien exótico, sobre todo. Exacto, donde celebran 50 años de Asterix y Obelix. Esta tira cómica que también en un principio fue dedicada a la historia, porque se enfrentaban contra personajes famosos como Alejandro Magno, Cleopatra y varios varios más, como los cines. Más, los bretones, que eran los británicos. Claro, sí. Sí, bueno. Pues muy buenas. Ustedes leían, eran libros, ¿no? Eran libritos, ¿no? Y me están comentando que ellos solo tuvieron el primer acercamiento con la película. Yo vi la película. Ah, sí, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Está buena, está chistosa. Ajá, está cotorra. No, porque era una tira cómica al fin y al cabo. De es que también Francia no tiene una gran tradición de cómics. Sí, es lo que estaba pensando, que quizá este sea como el más famoso, ¿no? Tintín. Y estaba pensando también precisamente en ese, pero que tampoco son cómics que hayan pasado. Es que fueron famosos en los círculos de yo sí leo cómic intelectual. ¿Sí? De Pipa y Martín y el señor James Bond, ¿usted qué opina del cómic? James Bond, ¿usted qué opina? Y cosas así. Sí, pero más bien fueron más populares en Europa, España, Inglaterra. Y ya aquí se llegó tantito, te digo, así nomás a los que se creen muy intelectuales. Y yo a mi hijo, no le compro Superman ni Archie. Le compro Mafalda y Asterix. Le compro Mafalda, Asterix y el Tintín. Sí, ¿no? fumé mi pingüe. Sí, ese también es muy cultural. Ese también, ¿no?, es cultural. Sí, hasta nos creó problemas con Estados Unidos y toda la cosa. Bueno, uno más, ¿no? Una raya más al tigre. Sí, por el memín. Pero en fin, ahí nuestro querido. Pues saludos a Vicente Fox, que nos escucha, nos manda cada semana un mail para decirnos siempre que sigue la transmisión. De eso, o sea, ya después de 3 años de que deja de presidente, podemos seguir hablando. Y sigue dando nota y riéndonos del señor. Saludos, señor Vicente Fox. Saludos. Y bueno, pero también tenemos invitados y han estado un poquito callados. Comenten algo, por favor, muchachos. ¿Sobre qué quieres hablar? No, pues a ver, presenta tu proyecto. Mi proyecto todavía no sale, apenas lo estoy grabando con la migraña. Es... El traficante me está produciendo. Pero a ver, cuéntanos de la migraña del traficante. ¿Y el traficante? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No nos vayan a venir aquí a detenerlos de la PFP, que han estado tan activos. Migra, sí. No vaya a ser. Y luego el traficante, y ahorita llega la PFP, ahorita que están tan activos, no vayan a ser, ¿no? No, ahora que sí quieren hacer su trabajo. Sí. No, nada que ver con eso. ¿Qué es la migraña? Artístico. ¿Qué es el traficante? El traficante es una persona que conocí por el rap. El güero. Conocido güero. El güero, saludos al güero, ¿no? Sí, saludos al güero, de seguro va a escuchar el programa después. Debe de escucharlo, si no. Sí, pues si no, no para qué tabla. Claro, si no hay tabla, porque nos manda a hacer promoción y no nos escucha, pues no, hay tabla. Exacto. ¿Pero qué te parece si nos mandas a rola, Canito? Una de las que ustedes trajeron, a ver. A ver, escojo la de... Another Number. ¿Cuál? La 12. Perfecto, de los Creeps. Así porque es. Este programa sigue siendo Sorsex and Ron Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que estamos con Another Number. Estamos muy numéricos. Que es lo mismo que al revés. Ahora sí ya nos salió mejor. Esa canción va dedicada a mi carnalito del Pops. Adolorida. tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Y estamos de vuelta, escuchamos a los Stampeders con Hit the Road Jack y antes a The Crips con Another Number en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y sí, estamos aquí. Y estamos aquí echando el cotorreo con los invitados, que nos inventamos una buena ronda de chistes durante el corte musical. Así es, de todo tipo de colorados. Sí, de los crueles. Que pueden decirse al aire y de los que no. Pero como somos muy, ¿abiertos? Correctos y respetuosos, no, mejor vamos a dejarlos al aire. Ya se iba a aventar el Hotch, el chiste, ¿verdad? Sí, yo quiero mi chiste. No. Cuéntalo, Hotch, ándale. No, ahorita ya. Ya le quitamos la inspiración. Ya, ya. Bueno, ahorita que se vuelve. Al rato. Es como los niños, que a ver, haz tu gracia. No, sí, ya no ya quiero. No. Ay, cómo es odioso eso, que las mamás cuando llega alguien, ay, a ver, enséñale a tu tío cómo, dice el 1 al 10 en inglés, ¿no? Ajá. Ay, qué bonito. Y el niño ya no quiere. No. Sí, claro. Así es, Hotch. Es algo molesto, es algo molesto. Sí. Pero también deben estar muy molestos los jefes del cártel mexicano de drogas. con las nuevas leyes laxas de Estados Unidos. Ustedes van a decir, ¿por qué? ¿Y por qué? Venga, a ver, explícanos. Porque resulta ser que ya no está en negocio importar marihuana a los Estados Unidos, con eso de que hay la marihuana médica. Entonces, está permitido tener cierta cantidad de marihuana en tu casa. Claro, en la cultura americana del hágalo usted mismo, pues ¿por qué no? Si ya tenemos nuestra huertita en el jardín, pues vamos a sembrar nuestra marihuana medicinal, ¿no? Exacto, entonces ya no tiene necesidad de comprarle a su dealer favorito. No, ya, ahí nada más van al jardín, cortan y... Bueno, no, yo no sé esos procedimientos, pero... Pero se cortan, como que resecan y después vuelven a poner un periódico. Sí, en exacto. No, no, todo sabemos, genial, los no lo sabemos, pero pues hemos ahorita, ¿no? Sí, ahí me han comentado. Me han comentado. Ahí debe ser parecido al tabaco normal. ¿Sí? El procedimiento de secado y todo, ¿no? ¿Y cómo es el procedimiento del trabajo normal? Bueno, pues también son las hojas que vas colgando, primero son verdecitas, tienes que esperar que sean cafés, ¿sí? Uh-huh. Ya las cortas, las tostas y ya las haces en ya las, las picas, ¿no? Pica, claro, primero hay que picarlo, claro. Claro, ya después la pones en el churrito. Uh-huh. Hay un post de un bloguero que explica cómo hacer propiamente un churro, bastante educativo, ¿eh? ¿Un bloguero? De un bloguero, un bloguero. Un blogger. Escribe cómo cómo se debe hacer propiamente un churro. A ver si podemos poner. Voy a buscar el link y lo subimos porque es educativo. Para enseñarle. ¿No? Para enseñarle. Ningún negocio en el mundo moderno y también de hoy, ningún negocio es estable. Ya ni siquiera el narcotráfico deja. Ya no. Maldita crisis. Antes oye. Era así, ¿no? Yo quiero ser narco de grande, mamá. No, pues ya hasta tienes que, ya de narcos te tendrías que trabajar más y expandir tu mercado porque ya en Estados Unidos no es negocio. Resulta ser que la marihuana es la primer droga que exportan a Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, es de la primera, después sigue la cocaína y las otras. Sí, y pues el gran mercado americano de los cárteles mexicanos ya se está yendo a la ruina con esta decisión de los gringos de ser tan... independientes y proactivos y demás. Es ¿no? que todo pasa ahí. Así es, tenemos, sí, perdón claro. que interrumpa, tenemos un saludo para Diana de Alex. Bien, que es su novia. Sí, saludos a la loca de Diana. Ah, ¿está loca? Cuéntanos más. Miss Clayton. ¿Miss Clayton? ¿Por qué Miss Clayton? Qué buen apodo. Es la novia de mi carnal, la de Miss Clayton. Ah, pues saludos a Diana, la Miss Clayton, así dice el coche. Saludos acá a su cuñado. Aquí tenemos a toda la familia reunida, entonces, ¿sí? Porque este es un programa familiar, ¿no? Exacto, como ustedes saben. Y también ha de haber paquetes familiares para la ciudad sueca llena de lesbianas. Pero solo en China sucede esto. Sí, parece que en China se han vuelto bastante afectos a un destino turístico un poco peculiar, ¿no, René? A ver, denos la información. ¿Qué es lo que está sucediendo en Suecia? ¿Dónde más? ¿Dónde más? La ciudad de las lesbianas despierta el morbo entre los chinos. Las agencias de turismo de China están desbordadas por el masivo interés de sus clientes hombres, hay que aclarar, por viajar a Chaco Pau City, un lugar que podría no existir. O sea, que los están engañando como viles chinos. Claro, pues sí, de ahí viene la leyenda urbana, ¿no? Entonces les dicen, existe una ciudad que se llama tal y tal y que está llena de lesbianas, ¿no? Y es que dicen, el fabuloso destino, supuestamente situado al norte de Suecia, viven 25,000 mujeres que a falta de compañeros sexuales practican la homosexualidad entre ellas. ¿A falta de hombres? Sí, imagínate. Ya ves, por eso los chinos quieren. Dice, aquí sobramos muchos hombres, allá les faltan hombres. ¿En China qué hay, más hombres o más mujeres? ¿Más mujeres? Hombres. ¿O más hombres? Hombres, porque uno el que nazca una mujer en una familia donde se permite un solo hijo está considerado como de mala suerte. Ah. Entonces a veces las pues les hacen cosas raras a las niñas, ¿no? O sea, que si nace una mujer, ¿es mala suerte? Sí. Yo tengo cuatro en la familia. No. Pero como primogénita y como única hija. Porque acuérdate que los chinos tienen esa ley de un hijo por familia. Entonces, pues antes era, bueno, pues el siguiente va a ser niño, ¿no? Pero ahora como por ley deben tener solo un hijo. Dicen, no, pues nació niña. No, pues dale en adopción o tírala a un pozo. O la mandan a Australia o a estos países donde adoptan en cualquier lugar. Exacto, por eso la mayor el mayor índice de adopciones de chinos son niñas. Ah, mira eso. Ay, qué dato tan interesante. Pero entonces claro, se quedan sin mujeres. Que la tiran un pozo solo pasa en provincia china. Pero pasa. O sea que se quedan sin mujeres y luego tienen que pagar viajes turísticos para ir a donde hay mujeres. Sí, para quitarles sus ¿cómo se llama? Sus preferencias sexuales raras según esto. Ah, o sea que ellos van en una misión casi una de misión catequesis, de evangelización. Exacto. Sí, por supuesto. Y mujeres, así no se hace, lo están haciendo mal. Sí. ¿Ustedes irían a hacer esa misión? ¿Ustedes irían, ideológica, sacrificarían por, a ese lugar? Por perpetuar la especie sueca. A lo mejor. Y mexicana, sueco-mexicanos. Siria. ¿Sí irían? ¿Y no dice ahí cuánto cuesta el bonito viaje? Ay, no, no dice, pero aquí también nos muestra una peculiar historia y dice que fue fundada en 1820 por una viuda. ¿Oh? ¿La ciudad la fundó una viuda? Ajá. ¿Y de qué? Ahí empieza todo. Entonces la viuda, no sé, dijo, no hay hombre que me llene, entonces prefiero una mujer, o no hay hombre que sustituya a su antiguo marido. Entonces dice, yo me imagino una historia telenovelera así, ¿no? ¿Sí, no? Pues no suena muy sueco, ¿eh? No suena como a mentalidad sueca, pero pues está chistoso. ¿Será cierto? Habría que investigar si realmente... Era sueca. Es más, hasta los suecos ni siquiera saben de la ciudad en sí, cuestión. Debe ser un mito urbano muy propio de la fábrica de mitos, ¿no? Porque a mí me parece bastante raro. Pero eso sí, sin duda, los chinos no tienen que gastar su dinero y seguramente andan pagando el paquete. Han de ir en camiones especiales llenos de hombres, ¿no? Hasta caminando, yo creo, ¿eh? Sí, hasta caminando se han de lanzar. Los chinos, estos infames. En masa. ¿Por qué infames, pobrecitos? Los pues lo que le hacen a las niñas y luego andan buscando mujeres, ¿no te parece infame? Ah, bueno, tienes razón. Pues claro, ¿no? Pues ahí era donde la otra vez había dicho que contratan a las que bailan en los funerales. Ah, bueno, en esa ocasión es de que un funeral chino, es que ¿cómo se puede decir? Es que no encuentro una palabra adecuada para decir, es popular, los funerales chinos, es que los chinos también son mucho de apariencias. Entonces, para que un funeral chino sea exitoso, creo que esa podría ser la palabra, debe estar lleno de gente. Entonces, para tener gente, contrataban bailarinas exóticas en los funerales para que se llenaran, que fuera de hombres. Sí. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿En serio? Claro que esa práctica fue prohibida. Ya fue prohibida hace un año. ¿Un año? Exactamente. Porque, pues, se les hacía de muy mal gusto a las autoridades chinas. ¿Y a quién no? Vas a contratar un striptease para que el funeral de tu abuelo sea recordado por siempre. Pues no es mala idea, ¿eh? Pero imagínate, en el funeral de tu abuelo hubo teiboleras. Hubo teiboleras. Ay, pero fueron las más gachitas. En el de mi tío hubo tres. Y eran suecas. Y eran suecas. Y lesbianas. Sí, imagínate. No, pues está bastante curioso. Pero qué gusto que los invitados se acuerdan de las notas del año pasado. Sí, imagínate. No, yo me imagino que han escuchado el programa, ¿no? Recientemente lo escucharon. Sí, escucharon. ¿Sí? Sí. ¿Escuchas los programas anteriores? Claro, es parte del... Del ser fan de Sunset Channel. Claro. Pues ustedes que son fans, si son fans en Facebook o si nos siguen en Twitter, o si no, de todas formas, ustedes pueden hacer lo mismo que Rufus y bajar los programas y escucharlos una y otra vez para, exacto, que la diversión nunca termine. Y si, ¿no?, quieren mandar más canciones, rolas, saludos y lo que sea, puede ser por Twitter, que es @ Sursex Radio. En el Facebook busquen Sursex Roll Radio y en el mail es sursexradio@gmail.com. Vaya, pues sí, hay bastantes maneras de ponerse en contacto. Y ahorita no tienen pretexto ni excusa para no hablar. Los escuchas en el mensajero han estado bastante callados, sí, deberían interactuar un poco. Han mandado saludos personales. Sugiéranos qué rolas ponemos, qué quieren comentar. Bien algo. Mándenle preguntas al Hodge. Ahorita no está Godzilla, pero está el Hodge. Pues puede mandar una pregunta. Pero también le puede mandar una Godzilla y puede llegar. Y también. Y puede llegar. Sí, sí, pero ahorita hay que aprovechar al Hodge, que mira, vino de tan lejos, ¿no? Eso tienes mucha razón. Y también para seguir aprovechando lo que les coja la siguiente rola. Perfecto. ¿Para qué va? Veamos. Sería bueno escuchar a los Beatles. A los Beatles, claro, ¿por qué no? Oye, mira, pues es raro que aquí pongamos a los Beatles con los Beatles, ¿no? Exacto, pero pues si lo pide un fan. Claro, de pues los Beatles, ¿por qué no podemos negarle, ¿no? Claro. No escuchar a los Beatles. Sí, claro, esta es de Beatles. ¿Con? ¿Qué raro? Ahí viene el sol. Ahí viene el sol, ay, qué bonita canción. Y es dedicada también. Ah, sí, a ver, aquí. Para Eli. Perfecto. Eli Agandar. Gran amiga de este programa, sí. A ver cuándo vuelve a venir, sí, sí. Le mandamos un fuerte abrazo. Saludos a esa pequeña mujer. Ay, mira, se enterneció el Hodge, está bonito. Pues saludos a ella y ojalá que venga pronto. Y le mandamos saludos y una canción, ¿no? También, ¿y por qué no después ponemos algo de la voz de Xochimilco? Ya que claro, estamos hablando de Eli. Perfecto, perfecto. Exacto. Que la otra vez los vi y no tocaron, pero pues. Pero los viste. Pero los vi. Es lo importante, que ahí están, ¿no? Ese es el chiste. Se siente. Sursex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos. Que estamos, pues, muy esperando el sol. Muy soleados, bitleros. Y... que es lo mismo, pero al revés. Yeah. Yeah. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. It's been

mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine y a los Beatles con Aquí Viene el Sol o Here Comes the Sun en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Sí, que la canción estaba dedicada ahí para la, ¿cómo? La para pequeña, nuestra amiga Eli. La pequeña mujer Eli. La pequeña mujer Eli, saludos a Eli. Y hablando de pequeñas mujeres, personas y demás, pues vamos a pasar a un bloque en el cual vamos a hablar precisamente de los... Es que este es el bloque que queremos nombrar. Que nadie piensa en los niños. Dios mío, no puede ser. Exacto. Y tenemos dos historias. Una historia un poco triste, pero con final feliz, como buena película de Hollywood. Y otra historia. Nada más. Okay. Que es otra historia. No tiene ni finales tristes ni felices. Sí. Pero aquí debemos a Subsex and Roll, preocupado por la cultura de sus escuchas. Les vamos a decir... Nos vamos a ir 50 años en historia a Sudáfrica. Con eso de que nos vamos al mundial y todo eso, pues encontramos ya pertinente. Ya estamos buscando las notas alusivas, ¿no? Para que vean que Sudáfrica existía antes del mundial, ¿no? Exacto. No la están inventando ahora con sus eventos deportivos. Y no tiene nada que ver con el Hakuna Matata ni los comerciales que hace Televisa. Claro, sí, nada que ver. Pero ahí hay tráfico de diamantes. De diamantes, sí, claro. Ahí y... hubo el apartheid, fue presidente Nelson Mandela. Sí. Bueno, pues sí, en claro. África sí hubo una y aparte gran... pues en el apartheid era un marco de una ley, se puede decir, en el que los blancos tenían sus derechos y los negros no. Era los negros como en los 50s en Estados Unidos, que había secciones especiales para blancos y negros. Bronx, ¿no? Exacto, algo así. Pero aquí era más pues color el asunto, porque los trataban no, en Estados Unidos por lo menos les daban algún lugar. Allí ninguno. Eran guetos horribles, sin luz ni agua, nada. Exacto. Y pues había, y era por ley, ahí era nomás por costumbre. Sí, pero era en el caso de Sudáfrica sí era completamente estricto, ¿no? Era un aislamiento total. Exacto, y al tostadito que se le ocurriera pasarse de listo. Hay tabla. Pasarse de vivo, había tabla. Hay tabla, sí. Exacto. Exacto. Entonces, resulta ser que a una familia de Africans, los Africans son descendientes de holandeses, alemanes, blancos que fueron a vivir a África. Ellos mismos se denominaron Africans. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, no, continúa. Exacto. Entonces resulta ser que a uno de estas familias, porque adinerados, dueños de plantaciones de algodón, minas de oro. Exacto. Pues le salió un negrito África, en el arroz. Exactamente, eso fue lo que le sucedió. Resulta que a esta pareja, como dice la nota, por la gracia de Mendel y de unos antepasados lejanos, muy lejanos, pues tuvieron una niña. Los genes recesivos. Sí, claro, tuvieron una niña de piel negra. Pues en el peor momento histórico que se le pudo haber ocurrido nacer a la pobre niña negra. A la niña, ¿no? Exacto, por eso te hacer, pues, la aceptaron porque incluso hicieron pruebas de ADN, de todo. Y sí, que si era su hija, que chamaca. No. O sea, porque en un principio. Claro, en un principio no se puede pensar canción, que la ¿no? mujer se volvió loca con algún esclavo y dice, ay, todo sudoroso. Y viene de la mina, no sé. Alguna una baja y con pasión. La fama que tienen los negros. Ahorita que acabemos, antes que pongamos música, hacemos la tercera ronda de los chistes. Pero no, pues imagínate con la fama que tienen los negros, a lo mejor una canita al aire la señora. Exacto. Pero no, resulta que no, que la niña era 100% hija de esta pareja de blancos. Y pues imagínense estar en una situación histórica en la cual la ley te obliga a apartarte a los negros. Apartarte de tus hijas. Pero que pues la hija es negra, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en una situación entonces como esta? Entonces el señor se movilizó como buen influyente y inventó y se sacó reglas de la manga. Que si una hija de color nacía auténticamente de padres blancos, podía tener su estabilidad y pertenecer, no, que no la mandaran al gueto, o sea, que no la expulsaran en su propio país. Sí, claro, pero... El problema estuvo que los demás blancos pues no se la tragaron. Sí, pero aquí dice, bueno, que efectivamente hubo varios problemas, pero sí hubo pruebas de ADN y varios estudios que se hicieron para comprobar que sí era su hija. Exacto, que sí era su hija. Y además tenían que... Sí, gracias. Además tenían que... Con chistes, ¿no? Que ya era muy, muy pues necesaria hacer un cambio, ¿no? Hacer exacto. Un cambio social porque pues estaba sucediendo esa clase de cosas. Entonces por eso la historia se llama La niña que ridiculizó a la parte, ¿no? A la parte. Bien, pues sí. Pues, ¿te parece que es un final feliz el de esta historia? Ah, bueno, lo que pasa después es que pues ella se escapa porque al final vivía en una jaula de oro. Sí vivía muy en su casita, sus papás ricos, pero no tenía amigos, no podía ir a la escuela porque en la escuela la expulsaban. No. Los demás niños la veían feo, le ponían sobrenombres, le decían a la negrita, no sé. Entonces, negra sucia. Negra decía. Sucia. Le había puesto unos trompones ya. Sí, ahí ella le faltó, ¿no? Si hubiera tenido una amiguita mexicana, ya le hubiera dicho, no, no te dejes, ve y rómpeles el hocico, una sí, cosa sí, claro. Esas. Pero se escapó, se casó con un ferrocarrilero negro, como diría la canción, nunca te canses con un ferrocarrilero, pero ella sí lo hizo. Sí, ella rompió con todas las reglas, reventurosa. Exacto, y se fue un día al gueto donde no había luz ni agua. ¿Tuvo ni... una hija? Ah. De hecho también tuvo problemas porque como era legalmente blanca, en papel era blanca, imagínate qué cosa tan ridícula. O sea, estaba registrada como hija de un matrimonio blanco, o sea, legalmente era blanca, ¿no? Legalmente era blanca, entonces al tener los hijos se los quitaron porque no eran sus hijos, o sea, una locura. Toda la telenovela, rara, ¿no? Así. Digno de guión de película. Así es, y su padre le dejó de hablar porque cómo se le ocurre traicionar a su raza. Pero pues imagínate que esta mujer nace en el 55, me parece. Uh-huh. Y entonces el apartheid cae en 1990. Se aguantó hasta 1990. Y entonces es cuando ella tiene la oportunidad de reencontrarse con su señora mamá, madre, con su papá, ¿no? No, porque se murió enojado. Claro, y reconciliarse con ella después de 30 años. Mira que, como la historia, yo insisto, la historia está hecha de individuos. Y todos estos grandes fenómenos históricos, pues en realidad en los libros de texto se ven como algo muy grande, pero están marcando la vida cotidiana de aquí todos nosotros, sabe, ¿no? Los héroes anónimos. Claro. Como dicen, como si fuera una sección de selecciones. Exacto, héroes anónimos. Héroes anónimos. Pero vamos a la siguiente nota un poquito pues más curiosa. De rara, ¿no? Tiene solo 2 años y el coeficiente intelectual de Albert Einstein y Stephen Hawking. Es un niño inglés. ¿Qué padre es normal? Ustedes dicen, no, pues a lo mejor se dijo de un super científico loco y de una cantante de ópera con un alto coeficiente intelectual, no sé, gente muy... ¿Quién te dice que las cantantes de ópera tienen alto coeficiente intelectual? Eso es lo primero que se me ocurrió. Sí, o sea, a lo mejor una coordinación y todo eso. A lo mejor una secretaria tiene más... Claro, pero a lo mejor tiene más desarrollada la inteligencia, ¿no? Creo. ¿No? Bueno, depende de qué secretaria, yo he conocido muchas secretarias muy buenas, ¿no? Eso saludos a todas las secretarias que nos escuchen. Hoy que no nada más no escuchen Juan Gabriel en su trabajo, por favor. No, por favor. No, o si lo hagan, háganlo con audífonos. Sí, claro. Más sano. Pero entonces, pero imagínense, yo veo la foto de este pequeño que en este momento estoy subiendo a Facebook para que puedan compartir con nosotros la nota y la imagen. Es un bebé, o sea, tiene 2 años. Es que tiene 2 años, es cuando los apenas están empezando a hablar y dicen todas las palabras mal y los hacen sufrir con, a ver, haz tu gracia, dile a tu tía que ya sabes decir papá. Pero resulta... Pero este niño, su gracia es, mira, ya tú ya puedes decir Procopio y tú no. Cornucopia. Mira, mamá, ¿quieres que diga mi gracia? Sí. Di parangaricutirimícuaro. Sí. Más bien las gracias las hacen los papás. Por eso, claro, los papás, el niño. Claro. Sí, sin duda. Resulta que este niño tiene el vocabulario de 1,000 palabras. Yo creo que tiene más vocabulario que muchos adolescentes que yo conozco. Saludos a todos ellos. No, me refería a unos que yo conozco. Yo también. Otros que yo conozco. Pero entonces resulta que a este pequeño le hace, bueno, Oscar Grigley se llama, como los chicles, ¿no? Así es. Y le dice hicieron que... incluso la prueba de IQ estándar y lo rebasó, o sea, la prueba no pudo captar realmente cuál fue su real coeficiente intelectual, porque la prueba solo llega a 160, pero por lo mismo de que resolvió la prueba muy proficientemente. No, dijeron, exacto, dijeron, no, pues a lo mejor está hasta más inteligente de lo que pensamos. Y dice que el niño se está con su mamá y en lugar de decirle guagua, no sé qué, se pone a platicar sobre el ciclo reproductivo de los pingüinos. Claro, unas cosas muy infantiles. Sí, pues es que de seguro vio la película esta de La Marcha de los Pingüinos. Sí, habrá que ver si la mamá le entiende, ¿no? También sería interesante hablar con ella. Dice que el papá tiene miedo que algún día se le voltee y dice, ay, eres un tonto, papá. Sí, sí, sí. Bueno, el papá tiene 29 años, imagínate, es pues, apenas 3 años mayor que yo. Imagínate tener un hijo de 2 años. ¿Y la mamá tiene 26? Que sea más inteligente que tú, de mi edad, ¿no? Uh-huh. Pues a mí sí me daría un poco de Pues de miedo, imagínate ver un chavo. ¿Cómo educas a un niño que es más inteligente que tú? Claro, ¿qué le puedes contar? Y luego que lo puedes desperdiciar, la gente inteligente normalmente se siente aislada y es más fácil que sean gente agresiva o agredida o también, agredida. ¿No? Porque imagínate, en las escuelas no tienen nada en común con los niños de su edad. Y entonces seguramente lo rechazaron. Ahora tendrá que ir a una escuela de niños dotados, pero a veces el error de esas escuelas es que los hacen sentir demasiado especiales y les avisan demasiado pronto que ellos tienen otra capacidad. Y se sienten así como que la última Coca-Cola del desierto. Y se sienten también aislados. La maravilla del mundo. Pero además eso, o sea, el poder a lo mejor también le da la curiosidad de mal emplearlo, ¿no? Exacto, lo usa para el mal. Pero imagínate, dicen que incluso puede ser que cuando él crezca y se desarrolle, a lo mejor se van a necesitar crear un test nuevo para medirle el coeficiente a este chavito. Eso sería muy interesante. Porque rebasa todos los estándares, ¿no? Qué impresionante. Qué bueno que no me tocó de alumno, la verdad, porque... Se cree su propia máquina. ¿Cuál era mi coeficiente intelectual y te conozco? Yo tengo 130. Imagínate, este chavo a los 10 tiene 100... No, 160. Más de 160. Estoy impactada. O sea, no, qué horror. Hay que agregarlo en Facebook. ¿Estás en Facebook? Yo hice el perfil Facebook de Normal Brillante. ¿Estoy qué, perdón? En el perfil de Normal Brillante con 130. ¿En serio? Sí, porque no, yo también creo. Tengo 130. Shakira tiene 130 y le hace ¡aú! Bueno, ya depende cómo uses tu intelecto. Ya es... Ah, bueno, ahí está usado para el mal también. No sigan el ejemplo de Shakira, que con 130. Quiero mandar un saludo a Christoph, que ya está. Christoph, qué gusto que ya estés por acá. Ya está por acá desde Guadalajara, nos está mandando saludos. Y espero que ya sigas mucho mejor de tu dengue, ¿no? Ah, ya sí, dejes de hacer tus dengues, que levantes tu dengue y que te cures del dengue. Exacto, ¿pero qué les parece si nos vamos a más rock and roll? Después de la nota culturosa de Sur Sex and Roll. Y de que nadie piensa en los niños. Pues es que ya los niños piensan por uno, pues ya para qué piensan. Sí, pues, por ejemplo, este niño que acabamos de comentar. Claro. Y nos vamos a ir con una rola de la botica Xochimilco. Yeah. Muy referente a lo anterior, pero no la pusimos, pero la pusimos ahora. Palmeras de Mota. Y por cierto, ya en el Facebook puse el bonito manual de cómo forjar un porro propiamente por el doctor Histeri. Entonces también sale en el Twitter, ya saben, lo pueden consultar en los dos medios. Y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos, donde estamos muy palmerosos de mota. Es lo mismo que al revés. Yeah. Solo buenas rolas. están haciendo. Claro, tío, escuchamos Sur Sex and Roll. De vuelta, escuchamos a The Lively Ones con Soul Rider, dedicada más bien una solicitud de DJ Shulux, y antes a Botica Xochimilco con Palmeras de Mota, en esto que sigue siendo Soul Sex and Roll Radio. Y ya te vamos a hablar sobre Twitter. Bueno, primero quiero mandar unos saludos porque ya. Que la tienen harta. Sí, ya no voy a poder continuar. Saludos a los Furbies que están ahí, dale que te doy, pidiendo saludos. Que híjole, es que los si que tú les los echas vieras, agua, de verdad son increíbles. No, los Gremlins, ¿no? Pues son iguales, son dos individuos que tú los pones juntos, de veras que... ¿Y se hablan? O sea, y se están separados a 3 metros, se contestan con chiflidos, o sea, no, de veras son una cosa... Espero que no sean una peste, espero que nada más haya esa edición de dos. Y ya, porque de veras son una cosa terrorífica, pero saludos a ellos, se les quiere, se les aprecia. Saludos a esa banda. Saludos, entonces también les vamos a hablar sobre Twitter. Muchos de ustedes ya saben lo que es Twitter, a lo mejor no tenemos que explicárselos, pero realmente es para saber qué estás haciendo o, más bien, qué está pasando en este momento en tu entorno... en general, pero también hay como 10 reglas que si uno quiere las sigue, si no, no, pero son las reglas que te van a ayudar a verte menos tonto al usar tu tweet. Claro, son de un tuitero famoso que hace en su página esta sección, que sí, sí, a mí sí me parece que tiene sentido, aunque yo creo que no podemos evitar caer en estos vicios, ¿no? Ah, no, claro, pero es como tratar de hacerlo, como por ejemplo vamos a romper la primera regla diciéndoles que nos trajeron tortas. Es más, lo voy a tuitear en este momento. Vamos para a tuitear que estamos la primera tuiteando. Regla. Exacto, porque la primera vez, la primera regla es no tuitees lo que, no tuitees lo que estás comiendo, porque ¿a quién le importa? Sí, está bien. Es como si fueras por la calle gritando, oigan, hace rato me comí una torta de jamón. Oye, pero en el Facebook hay grandes escritores, por no decir Armando Vega Gil. Ay, saludos que luego sí ponen, hoy me voy a, y se ponen el menú completo, ¿eh? Ah, bueno, me voy pero a es que él lo no pone como no una gracia. Y un agua de Jamaica. Entonces ahí, ¿qué es lo que aplica? Pero es que esto es de Facebook, estamos hablando de Twitter. Ay, no quieras defender a lo que hay en Facebook se queda. Exacto. Ah, exacto. Mira, una gran el Twitter frase. Es más público, además. Tú no, si no le pones bloquear, cualquiera te puede ver. En cambio, en Facebook puedes poner niveles de seguridad y de privacidad. Como el Messenger. Ándale, algo así. Estoy comiendo una torta. ¿De qué es la torta? Para tuitearlo bien. De milanesa. De milanesa con rajitas. Sí, perfecto. Exacto. Vamos a romper todas las reglas. Es más, yo voy a romper en vivo y en directo todas las reglas del Twitter en mi Twitter. Exacto. Ahora, y la segunda regla es, por favor, no hables de los medios sociales. Ya sabemos que los medios sociales son lo de hoy, que sí, que van a ganar la publicidad, que los periódicos ya son del pasado. Pero realmente te ves como alguien que solo trata de presumir que llegó primero. Pues sí, pero... Más bien como alguien que no sabe de un trabajo que, de verdad. Sí, y alguien que realmente no sabe tanto de medios sociales, porque pues todo lo que estás diciendo, todo lo que se dice a veces en el Twitter de los medios sociales, pues ya es tan evidente, ¿no? Uh-huh. Por eso usamos el Twitter. Exacto. ¿No? Entonces es algo que es tan obvio que es tonto decirlo, ¿no? O también sobre la conferencia donde estás. O sea, o si el es evento, la conferencia o evento donde estás, así de ¡wow! ¡Que vivan los Rolling Stones! A ver, espérame, que no puedo romper todo. Este... Bueno, que aquí podemos hablar de muchos tuiteros y blogueros famosos es que están tuiteando y blogueando en el concierto de no sé quién. Exacto, pero es que, pues, si solo le importa a la gente que está en el lugar, porque por eso fueron sí. Al lugar, no a los que están afuera. Ay, pero ¿qué tal los de Metallica que se quedaron sin boletos o Coldplay o Ah, pero los que no entraron, no están en el evento. Ah, por eso, pero... Eso es muy diferente, pero cuando estás en el evento, es como decir... Pero si les interesa, ¿no? Si leerían ese tweet, ¿o no? El tweet de la gente que no fue. Mira, vamos muy rápido con las reglas y no me da tiempo de romperlas todas, pero ya publiqué que estoy comiendo una torta de milanesa, ya publiqué que Facebook rifa. Y entonces ¿sí? En tercer lugar voy a decir, estoy en Surf Sex and Roll, que es lo mismo que al revés. Ah, bueno, pero eso es muy diferente. Pero es el evento donde estoy, ¿no? Y estoy con el coche, ¿eh? Y también podemos que no sea, no hagas un metatweet, no hables de Twitter en Twitter. ¿Cómo es eso? A ver. ¿Cómo es eso? Pues sí, no digas Twitter es lo mejor del mundo mundial o qué bueno es Twitter. Cosas así, ¿para qué hablas de Twitter si ya estás en Twitter? Ay, habrá gente que lo hace, eso sí lo he visto. Sí, claro que sí. Han de decir que Twitter es lo mejor que le ha pasado en la vida y eso. Bueno, yo lo que yo he visto es cuando se empiezan a autocensurar y dicen, estoy tuiteando demasiado. Estoy tuitando mucho hoy, el eso, Twitter eso, es lo único eso, que eso me salva del ser, trabajo. Eso podría ser algo que, una onceava regla que nosotros podemos imponer, que a mí también, ¿cómo me molesta cuando publican eso? Ok, pues, entonces no lo uses. Estoy enfermo, sigo escribiendo en Twitter, ayúdenme. Y yo te estoy a... Ay, changuito, saludos, no escuches esto. Un amigo mío que... No escuches. Un amigo mío, oye, pero es que de veras él tenía un problema. Realmente sí se hizo como adicto al Twitter. Porque vivía en el Twitter. Y después él canceló su Twitter, publicó un post de cómo ya era una adicción y cómo pensaba dejarlo y no sé qué. Luego regresó al Twitter. No, o sea, él sí de verdad está más allá de mí. Todo en exceso es malo. Pero lo quiero, saludos. No, si yo no digo que no sea malo que admita, sino que para qué tuitea todo el proceso de que ya quiere dejar Twitter, o sea, como que... No, es que a mí no me gusta el alcohol, sino que yo le gusto el alcohol y es una cosa así, ¿no? Puede ser. Y también, pues no publiques también tus... ¿Cómo haces ejercicio o qué nos presumes de, según tú, haciendo ejercicio? Ah, ¿sí? Exacto. ¿Lo sabrá? Bueno, vale. Sí. Uy, sí, yo acabo de ver el domingo un tuit de esos de, ay, estoy en mi bicicleta y ya llevo no sé cuántos kilómetros. Está bien, cállate. ¿Y? Dices, ¿y? Sí, digo, ¿no? A lo mejor estamos pasando un poquito de tratar de como coartar su libertad de expresión, pero pues el Twitter ya es un medio que se implementó. Sí, a lo mejor es que el ejercicio es algo demasiado individual, ¿no? O sea, uh-huh. Como tú dices, realmente, ¿qué le importa? A lo mejor en la conferencia o en el evento sí está padre escuchar podría qué está ser. Pasando, ajá. ¿No? Pero así de... Entonces, ¡ay! Yo para eso mejor sigo el Twitter oficial del evento. Sí. Bueno, también puede ser. Sí. Ahí entra bien. Pues entonces yo voy a... Porque poner... no quiero escuchar más bien no quiero leer el tweet de ¡wow! ¡Metallica rifa! Y no me informa nada, ¿no? O sea, nomás me está presumiendo que fue a ver Metallica. Bueno, pero luego van poniendo, ¡ay! Y abrieron con tal canción y no sé quién se cayó del escenario. Puede ser. Eso puede ser, ¿no? Eso ya es una crónica. Pero una crónica, pero no que hables que estoy en tal evento y, o sea, como presumiéndonos que tú sí fuiste y nosotros no. Si tuitearan que Juan Gabriel se cayó, sí me daría risa. ¡Y para foto! Y con foto y todo. También... pues no hables de tu perro, de tu gato o de cualquier otra cosa. Uy, ahora sí me pegaste bien fuerte, René Venturoso. Ahora no, pero sí tu me gato tiene su propio Twitter. Fuerte. No, tiene su propio Facebook donde publica sus videos y esas cosas. Ah, bueno, pues muy diferente, pero sí, tú no hablas de tu gato. Mi gato tiene su Facebook. Háganse fans de mi gato en Facebook. Nino Pulán. Bueno, déjenme ponerlo en mi Twitter para romper la sexta regla, René. También hablar fuera de contexto, que de repente mandas un mensaje que solo tú entiendes. Entonces, ¿para qué tienes Twitter? Para mejor acordarme yo. Mejor escríbelo en tu cuadernito, en una notita o en tu blog personal. Ay, qué amargado está este cuate. O hablar de ti y nada más que de ti. Primero yo, después yo y el último. Pero eso es lo que hacen todos los tuiteros. Pero muy, ¿cómo se puede decir? Narcisivamente. Ay, qué guapo me nací hoy. Estoy tan guapo que me pasé de lanza. Una cosa de este mundo estilo, no lo merece. ¿No? O ser demasiado cursi en Twitter también, por Dios. Ay, es como lo mides. Yo, no, ahí ya desde el gato me empezaste a dar con todo absolutamente en esta vida. ¿Qué pasa? Ya pónganse los guantes. Sí, ¿qué está pasando aquí? Y yo creo, yo sí estoy muy de acuerdo con este. El número de seguidores que tienes. ¿Para qué presumes el número de seguidores que tienes? No, ahorita lo que está de moda es pedir seguidores, ¿no? Me faltan 3 para llegar a los 200. Eso es tan molesto. Eso es malo, ¿no? Es que los conozcas. Sí, ¿no? que los conozcas a todos. Crear tu propia red auténtica, ¿no? De que, ay, de repente me llegó una persona y, saludos, y ya nunca vuelves a interactuar con él en la vida. Dice, el Twitter es un medio para acercarnos, no Miguel, para ser presionado. Dice que está prohibido. Está para conocer. Hablar fuera de contexto, yo puse hora Hotch. Y bueno, queremos que la gente bonita, gente agradable que usa Twitter, nos dé sus opiniones, a ver si están de acuerdo con todo esto. Pues yo creo que lo que nos van a llover son mentadas de madre, porque ya mencionamos, más que parece que. Perdón, más entonces que la gente hacer no las reglas. Twitter. Más que las reglas que no se deben romper en Twitter, lo que hicimos fue describir el comportamiento de los tuiteros mexicanos, René, ¿no te parece? Es que no lo saben usar todavía. Twitter para los mexicanos sigue siendo relativamente nuevo. Entonces, en lo que aprenden realmente cómo se utiliza, falta un tramo, porque pues ya veremos cómo evoluciona la herramienta. Porque la herramienta en un principio era pues para saber qué estabas haciendo. Ahora se usa más para saber qué está pasando. Claro, ¿no? Como ya. En la toma de posesión se llama. De o por Obama. Ejemplo, cuando se cayó el avión en el río Hudson, en Nueva York, la gente se enteró primero por Twitter. cuando se murió Michael Jackson, la gente se enteró primero por Twitter. Mira, mi único tweet periodístico fue cuando yo venía en un micro y justamente cuando yo di la vuelta en el en pediatría, en el hospital de pediatría, estaban los balazos y estaban llegando los helicópteros. Yo vi mucha gente que estaban cerrando y desviando y todo lo demás. Y yo puse en el Twitter, algo pasó en pediatría, no sé qué es, no sé qué. Y ya después, como a las 2 horas, salió la noticia que había habido heridos y muertos. Pero yo tuve como la conciencia de pasar en ese preciso momento y lo tuite. Nadie me peló porque tenía yo como 3 seguidores, ¿no? Pero de que lo hice, lo hice. El Twitter es lo mismo, pero al revés. ¿Y qué les parece si nos vamos a más rock and roll? Cierto. Perfecto, muy bien. Después de haberles dicho lo mal que usan Twitter a todos ustedes, nos vamos a premiar con una rola. ¿Y por qué no la escogen? A ver, esta no es rock and roll, pero es de un confidentón. Y es esa mera. Ok. Este es el debut del Güero en Sur Sex and Roll, porque ya habrá debutado en algún otro lado. Sí, pero aquí no lo habíamos programado nunca y ojalá que lo escuchen, les lata, lo vuelvan a pedir y que él nos corra más rolas. Ajá. Y que es lo mismo que al revés. ¿Pero qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Es Cuando te sientas sola y es MC Cyborg. Perfecto, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que estamos muy MCs. ¿Qué es lo mismo? Pero al revés. Yeah. Cómo llego a pertenecer este gran amor que por ti fue a nacer, al sentir el placer de haberte conocido y que tú en mi camino hayas aparecido. Hoy amanecido con ganas de volver a verte y yo no puedo, entre mis brazos hoy tenerte. Fue tan fuerte lo que me pasó a tu lado que al no tenerte yo me siento acabado. Estoy sentado meditando cada hora porque solo tú eres la persona que me enamora. Llora, no te saco de mis pensamientos, te adentraste en un más lindo de mis sentimientos. Este momento es tan grande e inmenso, suelo pensar en ti desde que pienso. Recordar ese día del comienzo, solo dibujar aquella cara en mi lienzo. Empiezo a tocarme el corazón para que deje de latir y me pregunto, si estoy contigo, ¿qué más yo podría pedir? Solo sentir una vez tu vanidad, hacer de este hermoso sueño una realidad. Cuando te sientas sola, ponte a mirar la luna, porque como tú sabes que no hay ninguna. Quisiera ser el ángel de toda tu vida y que de este sueño no existe una salida. Me hacen falta las sonrisas que me dabas, todas esas alegrías que tú me regalabas. Pensaba que no eras importante en mi vida y mírame ahora, te extraño cada día. Todos los recuerdos preguntan dónde estás, solo les contesto que pronto volverás. Entraste por mis ojos y te quedaste en mi pecho, de las mejores cosas que pude haber hecho. Tendré toda mi vida para poder esperar, aunque solo sea un segundo para abrazarte. Nunca yo dejarte, siempre yo cuidarte. Sé que estás perdida, pero quiero encontrarte. Cuando te sientas sola, ponte a mirar la luna, porque como tú sabes que no hay ninguna. Quisiera ser el ángel de toda tu vida y que de este sueño no existe una salida. Me hacen falta las sonrisas que me dabas, todas esas alegrías que tú me regalabas. Pensaba que no eras importante en mi vida y mírame ahora, te extraño cada día. Todas las noches cuando salgo a caminar, todas las estrellas las tengo que contar, porque cada una es una razón para quererte. Siempre me hacen falta estrellas, lamentablemente. Como quisiera que siempre fueras mía, porque solo tú eras mi fuente de alegría. Todo lo veía, todo lo reía, todo lo lindo que por ti yo sentía. Crecía y crecía sin poder detener, de cuidarme y protegerte nadie me va a detener, porque por ti sería capaz de cualquier cosa, desde subir al cielo hasta la vista más hermosa. Cuando te sientas sola, ponte a mirar la luna, porque como tú sabes que no hay ninguna. Quisiera ser el ángel de toda tu vida y que de este sueño no existe una salida. Me hacen falta las sonrisas que me dabas, todas esas alegrías que tú me regalabas. Pensaba que no eras importante en mi vida y mírame ahora, te extraño cada día. Siempre que te veo hay algo que decir, es que yo nunca te podré fingir ni mentir por un montón de cosas que he aprendido. Es que yo tu amor nunca lo he medido ni he tenido la forma de poder saber,

Últimamente René le dan unos ataques medio extraños. Creo que ya estuvo poseído por Claudio Yarto. Como ah, sí, cierto, dos minutos, estuvo rapeando un rato. Claro. Sí, estuvo bastante chistoso. Yo estaba a punto de hacer un exorcismo. Llamar a José Girón. Llamar a José Girón. Ya vio pues, ver películas de Disney y sí. Lo que pasa. Es que el rap es del infierno. Es del infierno. El rap es del infierno, niño. Infierno. Por hechicería. Tiene satanismo. Nunca se ha preocupado por exaltar la palabra del Señor. Bueno, hay rap cristiano. Ay, sí, deberíamos programar un día pura música loca cristiana. No creo, pero podríamos hacer algún blog en alguna ocasión. No, hay metal, que, mira, es exacto, que lo más metal, raro que yo he escuchado es ska, mariachi y metal cristiano. El mariachi debe estar bien denso, ¿no? Sí, pues es que imagínate, no sé, como quien pierde una estrella, pero así. Pero que... con nada de Jesús. ¡Oh, la mamá Jesús! Mira, les digo que le dan cosas a René. Una cosa de ese estilo, de decir. Traigan el agua bendita, porque sí, o el agua maldita o algo, pero algo. Me poseyó John the Revelator. Sí, cañón. Oye, pero ah, bueno, pero hay una versión también, ahorita hablando de rolas cristianas extrañas. Ajá. Lupita D'Alessio canta la versión de esa canción de ay, no sé. Agárrense las manos a mi amigo. Tú eres mi amigo, Walking on the River. Ajá, pero la hacen con una letra cristiana. Es, o sea, es lo más horrible que yo he escuchado. Jesús vino a salvarme. Sí, o sea, el coro es ese de siento, siento que me ama. O sea, es, no. Es una cuestión muy psicodélica, psicotrónica, loca. Sí, muy extraña, la de verdad. Salvación. Deberían sacar eso es muy extraño. Y también la versión en quebradita de Smoke on the Water es de las cosas más extrañas que yo he oído en mi vida. Nunca la he podido conseguir, pero si alguien la tiene, por favor, es rólela. De los Hudson, ¿no? De la Argentina Hudson. La quebradita de Smoke on the Water. No, es de un grupo que realmente vive de ¿sabes de quién es? De los que tienen la canción de Molotov, igual en quebradita. Bueno, es que hay una cantina muy, es sí. Que hay una cantina que se llama la Cantina Hudson's en Tijuana, uh-huh. Que tiene un conjunto norteño que hace versiones de Deep Purple y de otras bandas. Puede ser. En tres pasos. No sé, me parece que es Espuela de Oro. ¿Vieron el disco de Amores? Ah, no, ese es otro. Esa banda es la que hace el cover de Smoke on the Water en quebradita. Si alguien la tiene, si alguien es fanático de Espuela de Oro, de Closet, y tiene alguno de sus discos y tiene esa rola, pues estaría bastante bien que la pasara, porque sí está buena para una fiesta, ¿eh? Aquí, Jesus Christ, Chucho. Jesus Christ, siento que nos amas, dice, Jesus Christ. Nos dice que si alguna vez hemos escuchado Billie Jean en ranchero. Sí, no, es la de Beat It, ¿no? Just Beat It. No hay un video en YouTube. No sé. Ahorita lo voy a buscar. Pero me recordó la de Big Jim de los Peter Sellers. Ah, no la conozco. Lástima que no la tengo a la mano, pero si no la pondríamos. También podríamos hacer un bloque de versiones bizarras de cosas, ¿no? También, estaría no bastante, veo por qué, ¿no? Bastante cotorro. No, son un buen de cosas ya. Sí, ya podemos. Sí, género, ¿cómo se hay que anotar? ¿Cómo se llamará? ¿Quién sabe? Porque no son covers. Géneros son, degenerados. Sí, son subversiones. Bueno, pero hablando de subversiones y de degeneraciones y de todo, ya me voy a poner purista. Porque vamos a leer una nota hecha por la BBC que dice que la palabra más irritante en español es... ¿Me entiendes? ¿Cómo que si le entiendo? ¿Cómo estás queriendo decirlo? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo no, que es que no te entiendo? No, la palabra más... Y es que también está mal dicho que sea la palabra. Es la frase, por supuesto. ¿Me entiendes? Sí, dicen que según una encuesta hecha... No, es que la frase más irritante del español, según la encuesta... ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ah, ¿para qué le dices? ¿Te entiendo o cómo? Sí, como cuando alguien está hablando y dice, porque bla, bla, bla, bla, bla. O sea, ¿sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Dicen que esa no es la frase más irritante. ¿No te irrita? O sea, es como si te dijeran, eres tarado, pero me estás entendiendo, ¿verdad? Sí, y dicen que hay versiones en los españoles casi de toda América y variantes, ¿no? Variantes. Dicen que en Chile, cachai, ¿no? Pero que cachai, sí, es una cachai. Sí, cachai. ¿Me entiendes? Y dicen que sí, la gente le molesta. Que dicen que en México está, ¿me explico o no me explico? Uh-huh. Eso sí es. Bueno, pero es que me explico si es de esta gente buena ondita. Con todo respeto también. Ah, sí, aquí dicen que otra frase irritante mexicana. Es con todo respeto, que primero te sueltan toda una serie de improperios y después te dicen, no, porque eres un no sé qué, con todo respeto. Y entonces es como una falsa educación, ¿no? Así es. Y bueno, aquí sí vienen las menciones honoríficas para frases que yo sí, híjole. No soportas, te dan en el hígado. Sí, o sea, el hecho de que se copie la estructura del inglés al español. Aquí viene un ejemplo muy claro, ¿no? Que en inglés se dice I'll call you back, ¿no? Para yo te llamo, ti, te llamo, ¿no? Te voy a devolver la llamada, ¿no? Pero la gente dice, te llamo para atrás. ¿No? Eso es muy Spanglish. Pero sí lo ha, y yo no, lo he escuchado sí. aquí en el, o sea, no en la frontera de Tijuana, aquí. Te llamo para atrás. Ah, yo te llamo para atrás, yo te llamo para atrás. En lugar de decirte, te llamo después o te devuelvo la llamada. No, te llamo para atrás. No, yo no he escuchado eso, pero. Pero mira, aquí viene, aquí no viene una, que yo siempre digo que yo tengo una que a mí me saca de onda. El agarró y dijo. Agarró y dijo. Sí, que están diciendo, yo fui a preguntarle qué iba a pasar con tal o tal cosa. Sí, y entonces agarró y dijo. O sea, como que yo siempre me quedo pensando que agarró. Pero agarró qué. O sea, agarró y dijo. O sea, ¿qué agarró y qué dijo? Un arrojo de sí, es como, furia. Sí, claro. Ya, sí. ¿No? Y luego le dice a la gente, ¿qué agarró? Y te dicen, no, pues, pues agarró las palabras y dijo, no sé, inventan cualquier cosa. Le sacan de las manos. Claro, ¿no? Que es todavía peor. Y esa es una frase que a mí, por lo menos, es la que más me irrita. O sea, a ver, ¿cuál es tu frase favorita? Ahora vamos a pasar a lo bueno. ¿Cuál es tu frase favorita? ¿Favorita? Del español. No, pues sí me la pones difícil. A ver, muchachos, a ver. Hijo de no, dice una que dice así. Todos ignoramos cosas. ¿Cómo iba? Todos somos ignorantes, pero no ignoramos las mismas cosas. Esa sí. Está se supone que es de Einstein, ¿no? Dicen eso. Esa es la que me gusta a mí. A mí la que más me gusta es temperatura normal y mi pregunta favorita, ¿qué es todo? Ah, ¿qué es todo? Yo te había dicho alguna vez cuál era mi frase favorita y se me olvidó, ¿no? Cuando sí, era una, de una rola de de Rodrigo. Ah, el mar de las cosas exactas, ¿no? Navego exacto. En el mar de las cosas exactas. Sí, es una gran frase, sí. El comienzo y no habrá final. Ah, mira. Ah, también era muy socorrida cuando yo estaba en prepa la de los Caifanes de solo puedes evitar el final, evitarlo también el principio, ¿no? Vamos a ponernos muy filosóficos. Las frases del español, del rock mexicano. Exacto, ya para que filosofemos en otro estilo, ¿qué tal si nos vamos a rock and roll? Eso perfecto, todo. Sí, me parece muy bien. Mira, ahorita que estábamos hablando de... Ay, casi me caigo del banquito. Saludos, creo, banquito, creo. Banquito, ya que me estás... Es una señal que te debo saludar otra vez. Yo quisiera escuchar Azul de Real de 14, que tanto insistí. Pues, una no gran... la conseguimos. ¿No la conseguimos? ¿O dónde la quieres el señor poner? Cobranza, ¿la tiene? El señor Cobranza, sí. Ah, pues el señor Cobranza, ¿por qué no? Perfecto, ahora sí, esto es del señor Cabranza, del Berfit Vergara, que viene desde la Argentina, en esto que sigue siendo Sor Sex and Roll Radio, por la fábrica de mitos. Es lo mismo, pero al revés. Otra vez me brincaron, me dormí, mareé. Es que... Ya dejas de Twitter. Demócrata de mierda y lo pongo pacifista con arco, traficante. triste por cadenas sobre el caos. Para mi que ama, te persigue si sos puto, te persigue si sos pobre, te persigue si fuma. Compra, vete, usa su poder, todo lo que lo hace para comer. Compra, fuma, vete y váyate toda la cosa de tu madre. Hijo de puta, eres un verso. Hijo de puta, vas a ir todos los ministerios. Mal calles, hijo de puta, que te cagan la patada. Porque en la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos latinos de la selva. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Virumangan zombies. Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Me siento muy sabroso. Me siento muy sabroso. Yo no sé lo que siento cuando mi baby me besa así. Me da mi abracito y me da mi apretón y luego un besito y rom pom pom pom. Qué lindo besa mi baby. Cielo. Sobre el sillón. Baja las luces y mi corazón me suena pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Me suena pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Qué lindo besa mi bebé, esa sí sabe besar. Que el Simpson es el diablo, es un muñeco rebelde, es un muñeco maleducado, escupe a su maestra, no ora durante los alimentos. Este hombre se convirtió a Jesús, el que creó los muñecos Simpson. Entonces él creó una nueva serie de los Simpsons. Ahora Simpson era bueno, y Simpson ahora oraba en la hora de comer, y Simpson le llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? ¿Queremos un Simpson bueno, no un Simpson malo? El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. En el interior del cabaret Lluvia de Estrellas, Carlos Huerta agredió a Luis Rivera. El agresor le propinó tremenda golpiza a Rivera, además le robó un reloj. El herido fue recogido por la Cruz Verde y el malhechor fue detenido y llevado a la sexta delegación. Entonces terminaron todos en la penitenciaría. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Lalo Guerrero con su muy sabroso blues al Chicano Number One. Y antes a la Versuit Vergara con el señor Cobranza en esto que sigue siendo Sor Sex and Roll Radio. Y escuchamos también la nota del Universal de hace 50 años para que vean que desde hace 50 años los Luises ya eran malacopa y por eso les pegaban, ¿eh? Saludos, Luis. ¿Ah, sí? La porra te saluda, Luis. Ay. Yo no soy malacopa. No, es que estaba hablando con Luis. No, es que Luis. Y bueno, también pues hace rato que estábamos eludiendo el tema, pero tenemos que tocarlo. Hay que hablar de esto porque pues, sí, mucha gente... Sí, hay que ponernos serios con este tema. A mucha gente le impactó bastante esto. Y de hecho ya está cayendo en cuestiones que se pueden decir. Esa palabra que se me olvida desde hace rato. Supersticiones. La palabra de hoy fue supersticiones. Pero también se cae en otro fenómeno llamado pareidolia. Ay, caray, ¿qué es eso? ¿Pareidolia? Exacto, la pareidolia es... el fenómeno que causa el cerebro humano de reconocer patrones, normalmente rostros, en donde no los hay. Por ejemplo, de ver un montón de nubes y decir, ah, mira, es la cara, no sé qué, es un venadito. O ver una tostada y decir, mira, se apareció la Virgen de Guadalupe en la tostada. O en el metro, ¿no? O en el metro. Eso, ese fenómeno se llama pareidolia. Que es cuando gente, por tratar de ubicar algo en un contexto desconocido, un rostro conocido. Yo sabía también que se llamaba stand-by, ¿no? Por ejemplo, si yo te enseño una mancha y te digo, a ver, ¿qué es? Y tú dices, no, no sé. Entonces te digo, no, es una gallina. Tú ya le empiezas a buscar las partes de la gallina, ¿no? Que tu cerebro está predispuesto para distinguir, pero a partir de que tienes otra referencia. Exacto. Aquí estamos hablando nada más y nada menos que del extinto rey del pop, Michael Jackson, que aparece en una ecografía de un bebé. Bien, tuvo a bien aparecerse en el lugar... Ya ves que le gusta molestar. O sea, Michael Jackson. Él siempre relacionado que... con los niños, ¿no? Ah, yo me así, aquí sí ya te delataste tú solito si eres tú, Michael. Sí, ¿acaso serás tú, Michael? Si eres tú, Michael, muy mal hecho. ¿Cómo te apareces en una ecografía de un bebé? Si tenías fama de estar molestando niños. Pues creo que es un. Y todavía te vienes a aparecer, ¿no?, en un momento mal elegido, ¿no? Mal elegido, exacto, cuando cierran. Ni cómo defenderte, Michael, la verdad. Sí, no tienes... equivocado y lugar equivocado. Claro. ¿Cuál era tu chiste que ibas a contar? Llega Michael Jackson a Chile y ¿saben qué fue lo primero que preguntó? ¿Qué? ¿Y el niño Dios? Sí, pues sí, muy típico de Michael Jackson. Mira esas conductas típicas de Michael Jackson, ¿no? Entonces, pero a ver, vamos a ver. Michael Jackson aparece en una ecografía de un bebé, que vamos a subir en este momento la imagen a Facebook para que la compartan. Y dice que la embarazada Abby Drinkwater, o sea, Abby toma agua. Es como también, Abby toma agua, se quedó atónita cuando vio la cara del recientemente fallecido Michael Jackson en el ultrasonido de su bebé. Cuando pensó que vio, ¿no? Pero es una imagen que ella quiso ver, porque es en el video Thriller. O sea, tiene la... Sí, o sea, ella hace toda una composición psicológica. Dice, Michael Jackson está, no está muerto, está dentro de mi panza, ¿no? La mujer de 18 años de edad se sorprendió cuando vio la imagen del rey del pop, mirándola además, ¿no? Ah, no, aparte, yo soy, soy Michael, tu hijo va a ser estrella pop. Sí, mira, dice, Abby, que está esperando a su primer hijo, dijo, el parecido es asombroso, al principio no podía creer lo que estaba viendo. No me di cuenta que en un principio, porque estaba muy emocionada de ver a mi bebé, no fue hasta más tarde, cuando estaba en casa mirando la imagen, que vi a Michael Jackson. Y ahí nos señalan en la foto. No estés predisponiendo al auditorio, René. Dice la imagen, bueno, dice, Abby le mostró la ecografía a su novio, Daniel Pate, de 23 años, quien reconoció de inmediato al desaparecido cantante. La imagen se parece a Michael en su época de Thriller, se puede ver claramente su pelo rizado, perfil e incluso su guante blanco, dijo Abby. Abby, que tiene 17 semanas de embarazo, fue una gran admiradora de Jackson y tiene la mayoría de sus álbumes. No, digo, qué conveniente y qué exactamente en su video favorito, ¿no? Claro, pues sí, la pobre está para preocupada. Mí que hizo Photoshop. Claro, a lo mejor dijo, ay, mira, es una señal del cielo. Y ahora pasamos a la sección de espantos de Sursex en Radio. Ay, ahora hasta la musiquita me dio calambres. Son las campanas tubulares, que de hecho esta canción tiene una historia muy curiosa. Estaba planeada originalmente como una canción de amor. Y se volvió una canción de terror cuando la escogieron para El Exorcist. No, pues ahorita que está todo el problema de luz y fuerza, imagínate nuestro radio, escuchando esta canción. Ay, perdonen. Y ahorita se le va la luz a alguno de ellos, vas a ver lo que le va a dar, hasta nos van a demandar. Exacto, pero tenemos que hablar también de un mensaje que José Girón siempre nos lo ha dicho y no lo hemos querido hasta ahora. Hoy ya podemos decir que en Disney José Girón, you were right. Bueno, eso según el video que vamos a ver y les vamos a compartir a todos ustedes, hay un fantasma en el... ¿Disneylandia? Entonces, pero mira, realmente sí, nos dio tanto miedo que hasta nos quedamos callados, ¿no? Por fogata. No le saque. Pero realmente yo veo más bien que es como un reflejo de la cámara, o una toma sobrepuesta, o un vil engaño. Es que para ti todo es un vil engaño. Otra pero vez el Photoshop. Josué Girón no puede estar equivocado, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a leer la nota, que no tiene nada que ver con José Girón, más las que... Las cámaras de seguridad del Parque de Diversiones de California captaron recientemente una de las imágenes más impactantes en los 54 años de historia del lugar, al verse la silueta de un joven traspasando sus puertas. Esa es la historia. A lo largo del video, cuenta con una duración de 1 minuto 4 segundos, se puede ver claramente cómo la figura captada atravesada una de las puertas del recinto y continúa su andar, aconteciendo que una sombra que asombra más a una policía encargado en el horario nocturno. Pero a ver, era un joven, era una silueta. Era una joven silueta. Era un fantasma. Es que le preguntaron, ¿será oiga, joven silueta? ¿Es joven o vieja? ¿Es joven o vieja? O adulta. Ay, qué chistosos están, ¿eh? ¿Qué te da la torta? Ya ves. Entre las drogas, el Twitter y las tortas, nos está haciendo un poco de daño. Pero dice, a la parte de este video también hay otras leyendas que giran en torno de algunos de los parques temáticos más reconocidos del mundo, como la Casa de los Fantasmas de Euro Disney en París, Francia, ¿no? Según señalan los visitantes al lugar, la casa cuenta con 999 hologramas. Ay, mira, de ahí lo tomó a lo mejor el secuestrador. Exacto. De aviones, ¿no? Y su historia con Jumex. Y aparece el holograma número 1000, que no estaba programado en ningún lado. Dice, se ha visto un espectro más. Dice, yo vengo aquí con la banda, ¿no? Que se encarga de asustar a los rezagados en el grupo. O sea, si te quedaste atrás, te jala las patas. Te sale el holograma número 1000 y te dice, y te jala. ¡Qué rollo! No, pues sí, está terrorífico, ¿no? También nos acuerdan que, no sé si recuerden, a lo mejor no veían tanto la tele cuando yo era chico como yo, en la Caranoa Krakatoa del extinto Reino de Aventura, que hoy se llama Six Flags, apareció un fantasma en una toma rapidísima de un programa que se llamaba Venga la Alegría de TV Azteca. ¿Ah, sí? Sí, aquí incluso aquí la misma nota lo menciona. Por eso me acordé. ¿Y qué? Ahí espantaban en la canoa. Bueno, lo que pasa es que se supone que estaban haciendo la toma y de repente ven una figura que aparece durante tres cuadros en la toma y después desaparece. Pero hay muchas, hay muchos mitos en películas y esto de figuras y siluetas y cosas que aparecen. Pero es que también la película solo es una representación, sí, puede tener errores. Y aparte por tres cuadros puede ser una basurita que se haya atravesado. Exacto, una basurita en la cámara puede ser un efecto de la luz, ¿no? Un reflejo, un extra que se atravesó y no se fijó y que ya se ve, cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pero así surgen este tipo de leyendas urbanas. Qué bueno que ya quitaste los organitos esos porque me estaban espantando, produciendo cierto resquemor. Así es, ahora vamos a pasar a otra nota que, bueno, pues, no sé, podríamos a encasillar ver en un Flash de Criptozoología. Y ahora es nacional, tenemos un Flash de Criptozoología. Excelente, nacional. Excelente. Y ya no es tanto de criptozoología porque se acaba de descubrir, pero es la primera araña vegetariana del mundo. Araña vegetariana, pues ya que todos son orgánicos y son muy macrobióticos. Entonces, ¿qué comen las arañas? ¿Mande? ¿Qué comen las arañas? ¿Tú nunca te has picado normalmente una araña? Normalmente las arañas son carnívoras. Todas las arañas, por su metabolismo y su forma de ser, cazadoras naturales, siempre se les tachó de que eran carnívoras, pero los científicos se sorprendieron a encontrar la primera especie que consume puros vegetales. Pero si me la pongo en los brazos, ¿a algún lado no me muerde? De hecho, no todas las arañas muerden. Pero hay unas que sí son muy canijas, ¿no? Eso sí. Pero esta araña en particular solo come frutitas, come pero también no las caza él, sino que se las quita a unas hormigas. ¿Cómo? Sí, o sea, evolucionó de tal forma que le quita el lonche a las hormigas. O sea, no es, es una hormiga bully vegetariana. Ah, mira esto, o sea, es vegetariana, pero si es manchada, no le quita lo agresiva, ¿no? Exacto. Sino que le da, pero también otra cosa curiosa de esta araña es que se olvidó del ritual de comerse a su pareja después de tener de la reproducción. La mayoría de las arañas lo hacen una vez que tienen, pues, relaciones para fomentar la especie, para hacerla más grande. Se comen al macho porque dice, ya no sirves de nada, maestro. Ya cumpliste tu función. En cambio, esta araña sí deja irse al macho vivo y usa su tela de araña para hacer un nidito de amor para sus hijos. No, pues es buena onda, es vegetariana y buena onda, ¿no? Uh-huh. Solo bulea a otra especie. Pero pues eso todos lo hacemos, ¿no? Exacto. Si te pide el paro, sí se lo haces, claro. Sí, claro, claro. Pues qué, pues vamos a rock and roll, ¿no? Nos vamos a rock ya and roll. Ya vimos a fantasmagóricos, arañosos y Y paedolios, pues vamos. Michael Jackson se está reflejando en tu ventana. Ay, no es tu vecino, René, que ya nos callemos, dice. Y bueno, ¿qué quieren poner? A ver, por favor, invitados. Yo quiero poner una de $6 million weirdo. Ok. Love Transmission. Okay. $6 million weirdo, qué buen nombre, ¿no? Sí, es muy... Y también banda muy curiosa y muy latosa en los escenarios. Sí. Latosa en el sentido de que es muy divertida. Yo pensé que sacaban también sus latas de Jumex. Dije, no, pues ya está de moda usar latas de Jumex hasta para secuestrar aviones y hacer espectáculos en vivo. En esto que sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que somos los fenómenos de los $6 million. Y muy latosos. Que es lo mismo, pero al revés. Yeah. Ay, labor en equipo, ¿eh? Oh, Estás escuchando Surf, Sex and escuchando Surf, Sex and Roll. regresamos. Escuchamos a Blondie con Atomic y a $6 million Weirdo con Love Transmissions en esto que sigue siendo Sources and Rolls. Y la canción es dedicada a una mujercita que le mentí y le quiero pedir perdón por aquí. Sources and Rolls. Ay, mira esto. No mientan, muñecos. ¿Por qué dicen esas cosas? Es que, ¿sabes qué es lo que cae mal? A ver. Que las mentiras siempre son obvias. Entonces uno se está dando cuenta de que le están mintiendo y uno a veces se aguanta y dice, ándale, ajá. Pero cuando son tan novias, de veras que... Ay, es yo que... no, yo más bien les doy el avión, les digo, ay, sí, ándale. Mira, mi abuela, fíjate, mi abuela era chofer de camiones. Ajá. Y era muy mujeriego. Entonces a veces le hablaba por teléfono a mi abuela y le decía, ay, Lucha, no voy a llegar a la casa porque me atasqué aquí en no sé qué. Y mi abuela sí ni se enojaba, nada más le decía, ándale, atascado, y le colgaba. Entonces, si ustedes creen que no nos damos cuenta, sí nos damos cuenta, ¿no? Bueno, no, pues es como los padres, es como con los padres, ¿no? Que también ellos ya se las saben todas, se vivieron todas, es... Ay, voy a llegar tarde porque no hay metro, no hay camión. Claro. O los alumnos que creen que uno no fue alumno y no, es que sí hice la tarea, pero es que bla, bla, bla. Y... Es que mi vecino vio a Michael Jackson en una ecografía y sí. Quiero ir a verlo y no me dio tiempo. Ay, es que fulanito se sentía mal y se fue a su casa. Ay, se voló es la que clase. Es que Disney es un fantasma. Que también me la volé alguna vez en mi vida, no me mientan, o sea, me enoja más que me mientan. Es que me frustré, me puse triste cuando supe que un niño era más inteligente que yo y no quise hacer mi tarea. Que tenía 2 años. Entonces me puse a llorar y no pude hacer mi tarea. Buena. Muy elaborada, pero sí. Pero pedimos perdón. Pero es novedosa. Ah, sí, los hombres siempre piden perdón. No, pero los que son hombres de verdad. Y sinceramente, ¿verdad, mijo? Saben pedir perdón, sinceramente. Y era entonces, bueno. Mi respeto. Es necesario. Y pues lamentablemente se nos acabó el Sursex and Roll de hoy. Muchas gracias, Hodge. Muchas gracias, perdón, carnalito, ¿cuál era tu nombre? Finer. Gracias, niño fonema. Gracias, René Arturoso. Mucha alegría y diversión en este programa. Y sí, quieren mandar más saludos. Sí, saludos a la banda de ahí de mi casa, del barrio. Al Pops, al Alimet, al Güero, al Rivas, Cower, a la muchacha que le miento. a Eli, claro. Que ese saludo sí es sincero, ¿verdad? Sí, es más sincero, de corazón, no es mentira. A mi mamá, a mi papá. Claro, mi familia. Mi familia. A Charlie. No, pues muy bien, qué chido que vinieron, que vienen y recuerden todos los que nos escuchan, pues que el estudio A de Surf Sex and Roll siempre está abierto, pues si quieren lanzarse nos pueden mandar un mail. Exacto, solo avísenos y hacemos que vengan. Y hacemos toda la maroma para verlos, toparlos, comernos unos taquitos. Y posiblemente nos dijeron que a lo mejor el Big Máscara viene el próximo programa. Ah, sí, es probable, pero pues ya no hay que anunciarlo porque luego nos quedan mal las visitas. Exacto. Pero bueno, ya veremos. Ya, si viene, pues lo escucharán. Si no, pues nos escucharán nomás nosotros dos. Ya estamos haciendo muchos disparates, ya mejor hay que despedirnos. Yo creo que sí. Y bueno, pues ¿con qué canción nos despediremos? ¿Con cuál será una buena rola? Ya ni me acuerdo qué había. ¡Ay, aquí, Fame! ¡Pon Fame! Aquí el DJ Shulux, perdón, quiere mandarle saludos al Tiner. También nos dice que debemos de transmitir más días a la semana, que es un programa muy bueno. Gracias, carnal. Ay, muchas gracias. No lo merecemos. No lo merecemos, pero lo agradecemos de cualquier forma. Muchos saludos. Ah, también saludos a Anaí, que apenas nos sintonizó. Anaí, no sé a qué hora nos sintonizó apenas, perdón. Cristo, pero le quité los zumbidos al Messenger porque luego se metió en la transmisión. Pero bueno, saludos. A Cristóf, saludos a Anaí, pues que nos sigan escuchando, ¿no? Gracias por escuchar. O que nos bajen a su dispositivo de audio. Y la niña Fonema les quiere dedicar esta canción de David Bowie para todos. De David Bowie con John Lennon. Fame. Exacto. Y esto fue Sursex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que nos vamos con mucha fama. Que es lo mismo, pero al revés. Ustedes fueron famosos hoy, muchachos.